Recibe al Señor en tu corazón y que entre a quitarte tu dolor. Él es fuerte, poderoso y buen pastor, y el amor te da sin condición. En Cristo está la solución, porque Él te quita la aflicción. Tiene el poder de hacerte estremecer y sientas la presencia de su ser. Recibe al Señor en tu corazón y deja que te dé la salvación. Él quiere que te vuelvas a lo bueno y que vayas en verdad de lo eterno. Cristo viene, no temas en venir, en los brazos Él te va a recibir. No temas, Él te quiere redimir y el tiempo está a punto. Recibe al Señor en tu corazón, ya sabes que Él tiene.